Radio Madrid, la emisora que debemos escuchar. Radio Madrid, la emisora que debemos escuchar. Radio Madrid, la emisora que debemos escuchar.